Vamos a leer ahora como segunda lectura en Apocalipsis 2 y los versos del 8 al 11. Apocalipsis 2 y del 8 al 11. Seguimos hoy con nuestros estudios en Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis y del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo podemos resumir este mensaje del Señor a aquella iglesia en Esmirna? ¿Y cómo se puede resumir su mensaje a nosotros hoy, que también es importante? Pues voy a intentar resumirlo en 2 puntos, en 2 frases muy concisas y espero que claras también. El primer punto es: Mucho sufrimiento. Con estas 2 palabras podemos resumir buena parte de lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 2. Mucho sufrimiento. Si os fijáis, de los 7 mensajes aquí en estos 2 capítulos de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor, este mensaje aquí es el más corto. Pero con bastante diferencia de los demás mensajes. Solo tiene en nuestras Biblias 4 versículos. Pero son 4 versículos llenos de sufrimiento. Llenos de sufrimiento. Aquella iglesia en Esmirna, aún más que las otras 6 iglesias, era una iglesia que había sufrido, que estaba sufriendo y que iba a seguir sufriendo. El sufrimiento era, podemos decir, la principal característica de aquella iglesia en Esmirna. ¿Qué estaban sufriendo? ¿O qué iban a sufrir aquellos creyentes en Esmirna? Voy a resumir sus sufrimientos en 4 palabras, aunque se podrían resumir también en más palabras, pero voy a resumirlos en estas 4 palabras. En primer lugar, pobreza. Estaban sufriendo pobreza. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras. Es Jesús quien habla aquí a esta iglesia en Esmirna y les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza. La iglesia en Esmirna parece ser, era una iglesia especialmente pobre. ¿Pero por qué? ¿Por qué era una iglesia más bien pobre? Quizás esta pregunta parezca incluso un poco tonta, ¿no? Bueno, eran gente pobre y ya está, no hay que darle más vueltas. Pero yo entiendo que había también otra causa de su pobreza, no solo el hecho de que quizás fueran personas pobres ya de por sí. Había otro motivo de su pobreza, otra causa añadida de su pobreza. Y es que la gente, o sea, la gente no creyente, estaba boicoteando los negocios de los creyentes. ¿Entendéis esto? Porque había persecución y porque los cristianos habían sido como señalados para ser perseguidos, el resto de la gente no quería tener nada que ver con los cristianos. Esta es una de las características muchas veces de la persecución. No es solamente lo que sufren los cristianos siendo torturados, incluso matados, pero hay otras manifestaciones de cualquier persecución, no solo en aquel entonces, también hoy día. Hay una persecución, digamos, social. La gente normal y corriente empieza a rechazar a los cristianos, a alejarse de ellos. Y eso estaba también ocurriendo en Esmirna en aquel entonces. Había una persecución instigada por el emperador Domiciano, y entonces las personas no creyentes estaban boicoteando. No estaban yendo a los negocios de los cristianos para separarse de ellos y no tener nada que ver con ellos. Y claro, ¿cuál es el resultado de ese tipo de boicot o de boicoteo? Pues los cristianos que ya eran pobres, para empezar, se vuelven aún más pobres porque la gente ya no va a sus negocios. Si me permitís, os puedo contar un ejemplo de esto mucho más reciente. Un hermano nuestro de aquí, que ahora está aquí en Mallorca, que muchos conocemos, Rambir. ¿Conocéis a Rambir, este hermano de la India, del Punjab en la India? Él era hindú. Y él se convirtió al Evangelio en 1992. Y él tenía un negocio, era fotógrafo, pero nada más convertirse y abandonar el hinduismo, ¿qué pasó? Sus clientes dejaron de ir a su negocio. Y su negocio vino abajo y se cerró. Y él está aquí ahora en España, en gran parte, por no haber podido seguir trabajando en su negocio en la India, por las consecuencias de su conversión al Señor. Pero esto está pasando en todos los países hoy día donde hay persecución de los cristianos. Pensamos en los creyentes en las cárceles, y con razón, y tenemos que orar mucho por ellos, y por los creyentes que están sufriendo todo tipo de sufrimientos físicos. Pero no nos olvidemos que la persecución va mucho más allá de solamente esa persecución física. También hay una dimensión social, un rechazo, unas consecuencias incluso económicas para los creyentes cuando quieren ser fieles al Señor en esas circunstancias. Entonces, esta era la primera palabra que describe lo que estaban sufriendo aquellos creyentes en Esmirna. La segunda palabra es la palabra tribulación. Primero pobreza y en segundo lugar tribulación. Otra vez, esto está en el versículo 9, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu tribulación. Tu tribulación. Y luego la misma palabra aparece en el versículo 10. Pero esta palabra, tribulación, es la traducción de una palabra griega que es la palabra flipsis. Y esta palabra griega significa estar en un aprieto, estar en un aprieto, entre dos o más presiones. Es como estar presionado, porque de los dos lados hay presiones y estamos como apretados en un aprieto por lo que nos está presionando de todos lados, ¿no? Es como el dicho castellano, entre la espada y la pared. Es una buena descripción de lo que es esta palabra tribulación o flipsis, estar entre la espada y la pared. Y no nos podemos mover porque tenemos en un lado delante la espada, pero no podemos dar marcha atrás porque tenemos la pared detrás. Y estamos ahí y no nos podemos mover. Y eso es tribulación. Eso es tribulación, es estar en un aprieto porque nos están presionando. Y eso también lo estaban sufriendo los cristianos en Esmirna. Su tribulación era una cosa muy real, ¿no? Porque, como he dicho antes y como ya sabíamos, había persecución y ellos estaban ante dos opciones, solo tenían dos opciones, la espada y la pared. Opción A, traicionar al Señor y así evitar problemas con las autoridades. Esa era la primera opción. traicionar al Señor, negar al Señor, para evitar problemas con las autoridades y para evitar persecución. Opción B, la única otra alternativa, ser fieles al Señor y tener muchos problemas. Ser fieles al Señor y tener un montón de problemas. Y no había más opciones. O sea, para los creyentes, nuestros hermanos, en aquel entonces, en aquel lugar que se llama Esmirna, estaban casi literalmente entre la espada y la pared. ¿Qué podían hacer? Pues una de dos. O negarle al Señor para no sufrir, o seguir siendo fieles al Señor y sufrir lo indecible. ¿Qué hubiéramos elegido nosotros? ¿Qué elegiremos nosotros cuando nosotros tengamos que tomar también esa decisión? Estaban literalmente entre la espada y la pared. En tercer lugar, la palabra sería la palabra oposición, pobreza, tribulación, y en tercer lugar, oposición, versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa esto de los que decían ser judíos, pero que no lo eran realmente? Pues, si nos podemos imaginar un poco la situación, Esmirna era básicamente una ciudad pagana, ¿vale? Una ciudad pagana, llena de sus dioses, sus templos, llena de idolatría, ¿no? Pero además de los cristianos, había un buen número de judíos en Esmirna. Entonces, imaginemos un poco la situación. El emperador en Roma, Domiciano, empieza a instigar una terrible persecución de cristianos en todo el imperio, que especialmente estaba afectando aquella zona de Asia Menor, que hoy sería la parte del este, del oeste de Turquía. Y entonces había en Esmirna, la mayoría eran paganos, no les costaba nada la persecución porque no eran cristianos, había un pequeño número de cristianos y luego había muchos judíos. ¿Qué iban a hacer los judíos en esa situación? Uno hubiera pensado, bueno, los judíos van a apoyar a los cristianos, ¿no? Porque, vamos, no son tan diferentes, todos tienen la palabra de Dios del Antiguo Testamento, descienden de Abraham de alguna forma, físicamente o espiritualmente, entonces seguramente los judíos, ante la elección entre inclinarse ante una estatua o ofrecer incienso en honor al emperador Domiciano, pues seguramente los judíos van a apoyar a los cristianos. Pues no. Los judíos en Esmirna no estaban con los cristianos. Es más, los judíos estaban denunciando a los cristianos, a las autoridades. ¿Lo entendéis? Y por eso las palabras son tan duras, ¿verdad? Tan fuertes, porque cuando dice aquí, no son judíos, esto es palabra de Dios, dice no son judíos, son como si fuera una sinagoga de Satanás. Es una forma fuerte y dura de decir, justo cuando esperábamos que los judíos apoyasen a los cristianos, no lo estaban haciendo, estaban delatando, denunciando a los cristianos, dando nombres a los magistrados para facilitar la persecución de los creyentes. Cuando dice aquí blasfemia, no es tanto blasfemia contra Dios, es calumnias contra los cristianos. Y ellos también, los creyentes en Esmirna, estaban teniendo que enfrentarse con esa triste, deprimente oposición, no solamente ya de las autoridades paganas, eso ya era de esperar, sino incluso también de los judíos, o por lo menos la mayoría de los judíos en Esmirna. Y la cuarta palabra, para resumir lo que estaban sufriendo, lo que iban a sufrir los creyentes en Esmirna, sería la palabra ya persecución. Pobreza, tribulación, oposición y persecución. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si el versículo 9, el 9, habla de lo que ya estaban sufriendo los cristianos en Esmirna, el versículo 10 habla de lo que iban a sufrir muy pronto. Lo que iban a sufrir muy pronto. Fijaos en algunos de los detalles aquí, brevemente. Primero se trata de los sufrimientos como iglesia. Una cosa es que suframos de forma personal, de forma individual, y otra cosa es cuando sufrimos todos juntos como iglesia, por el hecho de ser una iglesia cristiana. Y se trata de eso, porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer, pero cuando dice lo que vas a padecer, ¿a quién se dirige? No a una persona, no a un solo creyente, se refiere a una iglesia entera. La iglesia en Esmirna, esa iglesia iba a padecer como iglesia, todos los cristianos. Nosotros ahora en el siglo XXI somos demasiado individualistas. Cada uno se cree un rey. Y entonces ese es el problema, que todos somos como islas y nos cuesta cada vez más el relacionarnos con los unos con los otros. Pero tenemos que recuperar un poco el sentimiento de ser solidarios los unos con los otros. Y como iglesia recuperar la idea de ser un cuerpo de Cristo. Tú eres una mano, un pie, un miembro de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo en este lugar o donde tú vivas, y tenemos que recuperar esa identidad como parte de una iglesia. Vamos perdiendo, yo creo, ese sentimiento de que yo pertenezco a una familia espiritual que es la iglesia a la que yo pertenezco y soy parte de esa familia espiritual, pero muchas veces no nos sentimos parte de ninguna familia espiritual. Pero cuando Jesús dice, no temas lo que vas a padecer, lo que quiso decir, no temáis lo que vais a padecer todos juntos como iglesia por el hecho de ser una iglesia cristiana. En segundo lugar, esa persecución iba a ser un ataque diabólico o satánico. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Seguramente el diablo no lo iba a hacer él mismo literalmente. El diablo lo iba a hacer a través de las autoridades humanas. Pero Jesús está diciéndonos que detrás de la mano del hombre muchas veces está la mano del diablo, de Satanás. Aquella persecución, como todas las persecuciones de los cristianos en un sentido, además de ser persecuciones humanas, llevadas a cabo por autoridades humanas, pero detrás de la persecución humana está el diablo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Él estará detrás de lo que vais a sufrir como iglesia. Y tenemos que vivir un poco más conscientes de que hay otra dimensión, que es la dimensión espiritual, que no podemos verla con nuestros ojos físicos, pero que esta dimensión donde está Dios, donde está el diablo, donde está la región celestial, etcétera, etcétera, y muchas veces hay cosas que no se ven, pero que están detrás de lo que sí se ve, ¿no? También vemos aquí que algunos de los creyentes iban a ser metidos en la cárcel, que iba a ser un tiempo de gran prueba y sufrimiento para los cristianos en Esmirna. Lo iban a pasar muy mal. Todo esto está en el versículo 10. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, una prueba. Tendréis tribulación, otra vez esa palabra, flipsis, en un aprieto, entre la espada y la pared, por 10 días. Incluso sé fiel hasta la muerte. ¿Qué está diciendo? Incluso algunos de vosotros puede ser que tengáis que morir. Morir. No solo ser encarcelados, que ya es bastante, sino incluso de ser ejecutados, de tener que morir por vuestra fe y por vuestra fidelidad a lo que creéis como cristianos. sea, la muerte era para ellos una verdadera posibilidad en esa persecución que estaba a punto de venir sobre ellos. Entonces, resumiendo todo esto, vemos pobreza, vemos mucho sufrimiento, pobreza, tribulación, oposición, persecución. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Acaso el Señor nos ha prometido a nosotros una vida más cómoda que la vida de aquellos primeros cristianos? ¿Acaso el Señor nos ha dicho a nosotros, bueno, en los primeros tiempos de la iglesia lo pasaba muy mal, pero vosotros no, vosotros lo vais a pasar muy bien, vais a vivir una vida muy cómoda? No, ¿verdad? No tenemos tal promesa del Señor para nuestra generación. De hecho, no tenemos derecho a esperar cosa diferente de lo que los primeros cristianos sufrieron. No tenemos derecho a esperar nada distinto. Más bien lo mismo que ellos al principio de la iglesia. ¿Acaso el Señor nos ha prometido a nosotros una vida libre de pobreza, libre de tribulación, libre de oposición y libre de persecución? O sea, libre de las cuatro cosas que estaban caracterizando los sufrimientos de aquellos cristianos en Esmirna. ¿Sabéis? Hay hoy día muchos predicadores llamándose cristianos que están diciendo que sí, están prometiendo, como si fuera una promesa de Dios, una vida cristiana libre de problemas. Una vida cristiana solo de prosperidad. Y si no prosperas, es por tu culpa. Pero se refiere incluso a prosperar económicamente, como si hubiera casi una promesa de Dios a todos los creyentes de que vamos a ser millonarios todos. Y hay predicadores llamándose cristianos. Hoy estarán predicando en miles de lugares del mundo, sin exagerar, y están prometiendo lo que Dios en su palabra en ningún momento y en ningún texto de la Biblia nos ha prometido. Porque no hay en la Biblia ninguna promesa así para ninguna generación de creyentes y para la nuestra tampoco, de una vida cómoda, fácil, libre de problemas, de sufrimientos, de persecuciones. No, no existe tal promesa en todas las palabras. Todo lo contrario, puedes leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y vais a encontrar que cada creyente de quien se habla en la Biblia lo pasó mal, tuvo problemas, incluso de pobreza, de hambre, de enfermedades, de muertes, de un montón de problemas, porque así es la vida del creyente en este valle de lágrimas que es esta vida. Y yo os digo que no. Yo os digo que no, que Dios nunca nos ha prometido una vida fácil, una vida cómoda o libre de problemas. Es más, yo os digo que mi opinión, y yo puedo estar equivocado, por supuesto, pero en mi opinión, la experiencia de aquella iglesia en Esmirna en el primer siglo fue una experiencia normal. Normal. No excepcional. Normal. La vida cristiana, la vida de la iglesia, siempre ha sido y siempre será una vida de mucho sufrimiento. Que lo tengamos claro. La Biblia entera nos enseña que el Señor nos llama a una vida de sufrimiento. Pedro dice en su primera carta, que por cierto, la primera carta de Pedro se puede resumir en una frase, es una carta sobre el sufrimiento. Toda la primera carta de Pedro habla de los sufrimientos que debemos esperar en esta vida como personas y como creyentes, ¿no? Y él dice, hablando del sufrimiento, dice, a esto fuisteis llamados, fuimos llamados por el Señor a sufrir. Y también dice, cuando sufrís, que no os parezca algo extraño, Extraño no, es lo que deberíamos esperar, es lo normal. Lo que hemos de esperar, hermanos y hermanas, es precisamente toda esta pobreza, tribulación, oposición, persecución. Esto es lo normal de la vida cristiana. Pablo escribió: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No son mis palabras. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Queremos nosotros vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Queremos? ¿Quieres tú vivir piadosamente en Cristo Jesús? Ah, pues tengo una promesa para ti. Padecerás persecución. Padecerás persecución si quieres vivir haciendo la voluntad del Señor en tu vida. Y si me permitís una palabra profética, yo me atrevería a decir que los cristianos evangélicos hoy estamos cometiendo un error muy grave. Estamos intentando quedar bien con el mundo. ¿Lo podéis ver así o no? Luego me podéis decir: Andrés, no estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre eso, porque no lo veo así. Pero yo os digo que creo de verdad que estamos cometiendo un error grave. Estamos intentando quedar bien con el mundo. Es un error. La primera lectura que se ha hecho esta mañana, Juan 15, palabras de Jesús: el mundo os aborrecerá. El mundo os odiará. Porque me han aborrecido a mí, me han odiado a mí. Entonces, ¿creéis que vosotros lo vais a pasar mejor? ¿Que no os van a aborrecer a vosotros si a mí me han aborrecido? Si aborrecieron al Hijo de Dios encarnado, el Señor Jesucristo, con todos sus milagros y con todo su amor para con la gente, sanando a los enfermos y dando de comer a los hambrientos y tantas cosas buenas que el Señor hizo, y al final acabaron con su vida clavándole a una cruz, ¿creéis de verdad que nosotros lo vamos a pasar mejor que él? Pero ¿sabéis qué? A nosotros nos gustan, nos encantan los aplausos del mundo. Queremos que nos aplaudan. Y cuando leemos en algún periódico, por una vez, una buena noticia sobre los evangélicos, en vez de tantas calumnias sobre nosotros, pero por una vez cuando leemos en un titular algo bueno sobre nosotros, ¡ah, qué bien nos sentimos! Por fin están hablando bien de nosotros. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¡Ay de vosotros! Cuando los hombres hablen bien. No cuando hablen mal. Cuando hablen bien de vosotros. La vida cristiana es una vida de mucho sufrimiento. A eso nos hemos apuntado, si es que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero vamos a pasar más rápidamente al segundo punto principal, que es mucho ánimo. Primer punto, vemos aquí mucho sufrimiento. Segundo punto, vemos aquí mucho ánimo. Porque también hay aquí mucho de ánimo. Y quiero simplemente y brevemente mencionar 7 cosas de ánimo en este mensaje de Jesús a la iglesia en Esmirna. Y las siete cosas que voy a decir ahora son todas ellas cosas relacionadas con el Señor Jesucristo. Porque Él es la fuente de nuestro ánimo. Primero, como de ánimo, el conocimiento del Señor. Versículo 9 y 10. Yo conozco tus obras. O sea que el Señor está diciéndoles, yo sé lo mal que lo estáis pasando. Yo sé incluso lo que os va a pasar mañana. Yo sé lo que vais a sufrir en el futuro. Él lo sabía todo y lo sabe todo. También acerca de nuestros sufrimientos. El Señor no es ignorante de nuestros sufrimientos como creyentes. Él lo ve todo. Yo creo que esto debería ser de ánimo para nosotros. El Señor no se pierde ni un detalle de lo que se sufre por su causa. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero que no lo son. Yo sé todo eso y más. ¡Qué consuelo! Segundo, la perspectiva del Señor. Versículo 9. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Sois pobres, pero en otro sentido, sois ricos. Ahí tenemos la perspectiva del Señor, cómo Él ve la realidad de su pueblo. Nosotros podemos ser muy pobres materialmente hablando. La gente nos ve como súper pobres, pero ¿cómo nos ve el Señor de la Iglesia? Porque lo que importa es eso, ¿no? No lo que la gente pueda pensar de nosotros o decir de nosotros, pero ¿cómo nos ve el Señor de la Iglesia? Lo importante es que Él nos vea como ricos en términos espirituales, como fieles a Él, como llenos de sus bendiciones, aunque tengamos que ser pobres y sufrir barbaridades. Pero si Él nos ve como veía a la iglesia en Esmirna, como ricos, eso es lo que importa. ¿Qué preferimos? ¿Ser bien vistos por la gente? O que el Señor tenga una actitud amorosa hacia nosotros. La perspectiva del Señor es la que cuenta, la que debería contar. Tercero, vemos aquí el control del Señor. Hemos visto aquí mucho sufrimiento, y no lo voy a repetir. Pero en ningún momento tenemos la impresión de que todo esté fuera de control. El Señor haya perdido el control de las cosas. Incluso, fijaos, cuando dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, tal, tal, tal. Dice, seréis probados por 10 días. ¿Y por qué dice por 10 días? Porque Él controla incluso la persecución de su pueblo. Y Él pone límites. Como puso límites al diablo en el caso de Job, ¿os acordáis? Pero hasta ahí puedes llegar, pero más allá, no. No te doy permiso para más. Y aquí el Señor iba a permitir que la iglesia en Esmirna sufriera, que algunos incluso pudieran morir por causa del Evangelio. Pero el Señor ya tenía puestos los límites de sus sufrimientos y de su persecución. El Señor tiene todo bajo su control, incluso cuando lo estamos pasando muy mal. Pero en ningún momento, pierde el Señor el control absoluto que Él tiene de todas las cosas, buenas y malas. Y esto es, pienso yo, de ánimo, ¿no? En cuarto lugar, vemos el consuelo del Señor. Versículo 10, no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuántas veces en la Biblia vienen palabras como estas? No temas, no temáis. Yo no sé cuántas veces, pero muchas, muchas veces. No temas, no temáis. Quizás, yo qué sé, puedo decir algo, 100 veces o 200, no lo sé. Pero muchas veces el Señor dice palabras así para animar a su pueblo, para animarnos a nosotros. Pueblo mío, nos dice, vais a sufrir, lo vais a pasar mal, sé que estáis pasándolo mal, pero no temáis. Él está con nosotros. Su corazón está con nosotros. En quinto lugar, la aprobación del Señor, su conocimiento, su perspectiva, su control, su consuelo, su aprobación. ¿Cuántas cosas tenía el Señor en contra de la iglesia en Esmirna? Ninguna. ¿Qué pasa? ¿Era una iglesia perfecta? No lo creo, porque iglesias perfectas no ha habido nunca, ni tampoco en aquel entonces. Pero si os fijáis, el Señor no tiene nada que decir en contra de la iglesia en Esmirna. Por eso es un mensaje más cortito, porque en 5 de los 7 mensajes, el Señor sí tenía cosas en contra. La semana pasada, los Efesios dice, pero tengo en contra de ti, has dejado tu primer amor. ¡Qué fuerte! Y en 5 de los 7 mensajes, tengo en contra de ti, pero Esmirna no recibe ni una palabra de crítica o de reprensión del Señor. No porque fuera una iglesia perfecta. Eran pecadores también como nosotros. Pero es que el Señor, por su silencio, por no criticarles, está asegurándoles de su aprobación, de su reconocimiento, de la fidelidad de su pueblo en Esmirna. Y no tenía nada que decirles en contra de ellos. A veces los silencios del Señor son buenos. Porque 5 de las iglesias les hubiera gustado un silencio del Señor en vez de decir, pero tengo contra ti esto. Uf, qué palo. Pero Esmirna, esa iglesia que sufría y que iba a sufrir tanto, el Señor no dijo, pero tengo contra ti, no. Sexto, las promesas del Señor, versículo 10, vamos terminando. Sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Yo te daré una promesa, yo te daré la corona de la vida. Y el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Podemos sufrir daño de la primera muerte, de la muerte física. Pero los creyentes no podemos sufrir ningún daño de la segunda muerte, que es la condenación eterna, el infierno. Esa segunda muerte no nos puede tocar. La primera sí, pero la segunda no. Y estas son promesas del Señor a cada iglesia fiel, que tenemos todos nuestros defectos y divisiones tristes y errores y tantas cosas negativas, pero el Señor, cuando Él ve que somos una iglesia fiel al Evangelio, fiel a su palabra, que estamos sufriendo por causa de Él, pues tenemos promesas como estas para animarnos a seguir adelante. Y la última cosa de ánimo es para mí la primera, o la más importante. Versículo 8. Volvemos al principio de este mensaje a Esmirna. Y escribe, dice Jesús a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La muerte y la resurrección de Jesús. El que escribía esta carta era el que había dado su vida por aquellos creyentes y por nosotros hoy. Esa es la base de todo, ¿verdad? Es la muerte y la resurrección de Cristo. Si no hubiera sido por eso, ¿qué esperanza, qué consuelo, qué ánimo hubiera habido para nosotros ante las tribulaciones y la pobreza y los sufrimientos y la persecución de la vida cristiana? ¿Qué hubiera habido de consuelo para nosotros de no haber sido por el hecho de que el Señor de la Iglesia bajó desde el cielo y fue a una cruz para morir por nosotros? Si os fijáis, la palabra muerte aparece 3 veces aquí, en estos 4 versículos. Primero, algunos de ellos iban a morir. Sé fiel hasta la muerte. Segundo, la segunda muerte no nos puede hacer daño si estamos en Cristo. Pero la otra referencia a la muerte es el versículo 8. Es la muerte de Jesús. Porque su muerte es la que nos puede motivar a nosotros también a dejar nuestras vidas por Él. Su muerte es la que nos cubre, la que nos protege de esa terrible segunda muerte, y estamos seguros en Él, por su sangre, por su muerte y por su victoria aquel domingo de madrugada sobre todos los poderes de la oscuridad. La vida cristiana, tanto para ellos como para nosotros hoy, es una vida de sufrimiento, pero también es una vida de mucho ánimo, porque el Señor está con nosotros y es por nosotros. Quiero terminar con unas palabras de Pablo a Timoteo, que dicen lo siguiente. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo.